Ver para contar. Un programa que busca la inclusión de las personas con discapacidad. Financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de Senadis. Aquí comienza Ver para contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos. Les saluda Rebeco de la Jara en Ver para contar. Como lo decía Lester recién, un programa que cuenta con el financiamiento de Senadis, Región del Biobío, Gobierno de Chile. Me acompañan, estoy increíblemente bien acompañado porque, como siempre, Edelmira, Celia y Nubia están conmigo para hacer este programa que hoy día tiene un tema central. ¿Saben lo que acaba de suceder durante la semana? Lamentablemente una persona ciega, una persona con discapacidad visual, para ser más exacto, se suicida en la ciudad de Santiago. Y esto porque él acostumbraba a tocar su armónica para ganar dinero a las afueras de una estación de metro. Esto obviamente causó que un guardia del metro entendiera que eso no podía pasar, lo empezó a discriminar, lo empezó a tosigar, ¿no es cierto?, a expulsarlo del lugar insistentemente, y esto fue una de las razones que gatilló en que este muchacho se quitara la vida, se ahorcara. Este tema puede ser visto de distintas aristas y eso va a ser el gran desafío que vamos a tener hoy día. ¿Por qué tanta violencia? ¿Cómo es posible que se pueda construir un mundo con tanto grado de discriminación? Pero también analizar todo lo que esto significa. Nubia, Celia, Edelmira, un gusto saludarlas. Cuéntame un poquito, Nubia, ¿cómo recibiste tú esta noticia? Bueno, a través de el Facebook. Fue como me enteré de esto porque, bueno, al ser yo una persona con discapacidad visual, tengo muchos amigos que son también discapacitados visuales. Y quienes primero se enteraron se enfurecieron con esto de que un compañero nuestro se haya tenido que tomar la determinación de suicidarse porque por el ato. Tanto lo atosigaron que él se empezó a sentir tan discriminado porque acá en Chile existe un gran problema, queridos locutores, auditores, perdón. Ellos, la gente cree que la persona discapacitada visual es solamente quien no ve nada. Y al lado suyo puede pasar una persona que a usted le parece completamente normal, como llaman, y esa persona puede tener serios problemas visuales, pero usted no se da ni cuenta. Y el bastón blanco que usamos para que nos identifiquen como persona con discapacidad visual tiene varios significados. La persona que no ve nada, la persona que ve muy, pero muy poco, y algunos que tienen serios problemas visuales, pero que necesitan andar con el bastón blanco para que usted sepa que esa persona no ve, para que esa persona no vaya a caerse, porque no logra distinguir el peldaño a bajar, o si hay una baldosa zafada, todo eso. Entonces, como no se sabe eso, esta persona, este chico, él tenía un pequeño grado de visión. Entonces lo acusaban de que era mentiroso, de que se estaba haciendo el ciego. Mira, Nubi, qué interesante es lo que tú estás planteando, porque aquí se abre una de las aristas de este tema. ¿Quién tiene derecho a estar desconfiando si las personas son ciegas o no son ciegas? El usar este bastón blanco no nos da ninguna jerarquía, ninguna. De hecho, es curioso porque este bastón blanco debería ser la finalización de un montón de preguntas que nos debería hacer la gente, y deberían todas las personas, al ver el bastón blanco, que es un lenguaje, ¿no es cierto? Eso ya debería terminar. Entonces, a las personas, yo no pongo en duda a la gente que me dice que es secretaria. Yo no pongo en duda a la persona que me dice que se llama Ana María. Y yo no pongo en duda a una persona que me dice que tiene 3 hijos. ¿Y por qué una persona tendría que poner en duda si yo soy ciego o no soy ciego? Ese es un ¿quién le puede dar el derecho a las personas a poner en duda algo que es tan delicado como una discapacidad severa como la ceguera? Celia, la misma pregunta que le hice a Nubia, ¿cómo tomaste tú, cómo supiste, cómo te enteraste tú de esta noticia y cómo te impactó? Hola, primero que todo a todos los auditores del programa Ver para Contar. Yo me enteré de esta noticia recién ahora, cuando ustedes la planteamos acá, y nos contaron en realidad, era de que esta persona se había suicidado. Yo pienso que es complicadísimo esto, porque así como él puede haber visto un poquito, habemos personas como yo que tenemos una discapacidad que no necesariamente no vemos, pero tenemos problemas de repente de visión. Y muchas personas a nosotros nos ven como que si nosotros no tuviéramos ningún problema, es porque nosotros tratamos de hacer nuestra vida más normal, pero no por eso no quiere decir que no tengamos dificultades. Y las personas que son, entre comillas, normales, quieren que todo el mundo actúe como ellos actúan, y no puede ser así. No debe ser así tampoco que ellos sean con la demás gente tan exigentes, porque ni con ellos ni ellos mismos son perfectos para pedir tanta perfección. Interesante el punto. Edelmira. Buenos días, ¿cómo están todos? Nosotros trabajando para que, creo que el programa tiene que apuntar, te fija, a erradicar estas cultura de la discriminación, porque nosotros y nosotras vivimos en un mundo donde pareciera que todos los demás quieren echarte para afuera o no reconocerte. Creo que el mundo que la gente sencilla de las comunidades o el pueblo chileno tiene que construir es precisamente acogernos como somos. No tenemos nada más entre nosotros que la solidaridad, el cariño, el afecto y el respeto. Si nosotros no somos capaces de demostrar eso a los demás, entonces pasan esta tragedia inconmensurable que tiene que avergonzarnos como país, porque habla de un país ignorante, habla de un país excluyente y habla de algo que parece mentira, pero tiene que ver con el poder de un señor guardia del metro que se permite echar al fallecido, ¿verdad?, el joven ciego, lo echa del lugar donde él pedía dinero y lo echa por alguna razón, pero se siente con autoridad para echarlo. Eso es intolerable. Todavía pareciera que estamos sometidos a la cultura militar y no la hemos dejado de lado. Y mientras eso no suceda y nos encontremos en nuestra enorme diversidad de mujeres y hombres, ciegos, con visión, sordos, con audición, etcétera, no tenemos mucha esperanza de avance como humanidad, como pueblo, con una mirada humanista. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se acaba de plantear. ¿Saben por qué? Porque yo siento que en el fondo, esto lo hemos conversado tantas veces, se está mirando casi como si estuviéramos delinquiendo a la hora de salir a la calle. Parece que cada uno de nosotros es un virtual delincuente, pero ¿cómo? O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo que tenemos que estar dando explicaciones de todos nuestros pasos, si somos o no somos ciegos? O sea, a mí me gustaría que una persona que está desconfiando de mi ceguera pensara en un momento, bueno, ¿yo me haría pasar por ciego? O sea, ¿a quién se le podría ocurrir la fórmula de hacerse pasar por ciego? Porque si esta persona está dispuesto a él hacer pasar por ciego, quiere decir que el problema está en él, no está en mí. Yo no tengo ninguna necesidad de hacerme el ciego. Lo que tuve que hacer fue aceptar esta condición y vivir de la mejor forma posible. Ese fue mi trabajo. Pero, ¿saben? Ahora vamos a una pequeña pausa. Vamos a

Esta falta de ellos mismos, de las otras personas, de llamarse normales, son las que les dan estos derechos a expulsar a un chico del metro, a estar constantemente discriminando. Cuando una persona se considera normal y me considera anormal a mí, empieza el tema preocupante, un tema violento de creer que tiene el derecho a venir a discriminarme. ¿Cómo lo ves tú, Nubia, este tema de esto de la normalidad y de lo que pasó con nuestro compañero que decidió suicidarse? Yo creo que con esto se abre una gran puerta que quienes tienen que salir por ahí y mostrarse al mundo son todas las personas que tienen discapacidad visual, que aún logran ver un poquito para mostrarse. Porque hay muchos chicos que por temor a ser acusados de mentirosos, no usan su bastón, lo tienen escondido y prefieren andar cayéndose y no usar el bastón, porque como ven un poco, van a ir esquivando el árbol o el poste. Bueno, ¿y por qué va con bastón? Si, mira, logró esquivar el árbol. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido que la gente nos deja chocar con las cosas solo para comprobar si somos realmente ciegos? O sea, a ese punto. Permíteme interrumpirte en ese punto, porque ¿sabes qué siento? Siento que muchas veces la gente nos prefiere ver como un espectáculo. Claro. Que vemos como un ser humano que necesita un poquito de ayuda. Sí, nos dejan chocar, nos dejan ir derechito a la reja y boca abierta mirándonos para ver qué vamos a hacer los ciegos. ¿Qué van a hacer los ciegos? Un día cruzando jeans, choco con algo y digo, ¿con qué choqué? Y un señor que venía sacando la película dice, o sea, era una señora con un bebé en coche. A ese punto, o sea, ella puso en riesgo la vida de su bebé porque ella me iba mirando cómo yo cruzaba la calle. O sea, antiguamente tal vez se podía ver un ciego en la ciudad, pero hoy se ven muchos ciegos. Y sepan ustedes, auditores, que de esa gran mayoría de ciegos que ustedes ven, hay una minoría que son los que realmente no ven absolutamente nada. El resto logra distinguir un poquito, ve sombras, ve la luz, puede ver la figura. Pero eso no significa que ellos sean mentirosos. Ellos tienen serios problemas visuales. Ese es su problema. Y no tienen que rendirle cuentas absolutamente a nadie. A nadie para eso. Celia, estamos conversando este tema. ¿Cómo sientes tú este caso en especial de discriminación? Mira, yo los escucho a ustedes, la manera de expresarse y todo, y me gusta sentir esa como apoyo, porque, no sé, me pongo los zapatos de ese joven y siento muchas cosas como en el corazón, cosas que uno de repente no dice, no, ni siquiera comenta con las personas cercanas que tiene a su lado, porque te da cosa de que se ríen o de que piensen qué tonto lo que piensa él, qué tonto lo que siente, que ¿por qué van a pensar así? ¿Por qué si nosotros no hacemos nada? O sea, poniéndome en el caso de las personas que no son discapacitadas, ellos dirán, ¡ay, pero qué tontos son ellos si nosotros siempre lo estamos ayudando! Siempre. Y no es así, po. Es todo lo contrario. ¿Qué me iba a preguntar? No, me estaba recordando Cristian Valenzuela, persona ciega en Chile, medalla de oro en los últimos Juegos Paralímpicos. Uh-huh. O sea, Cristian Valenzuela le tiene que estar pidiendo permiso a alguien para hacer su deporte. Claro. Ese es el gran tema. Es un tema social, un tema humano, un tema de derechos. Eso, a disculpa, eso me refiero. Rebeco, pero ¿sabes qué? Yo creo que también es súper importante decir que hay la gente que no aporta, que no apoya, que nos discrimina, hoy en día es la minoría, porque también tenemos que decir que recibimos un tremendo apoyo la mayoría de las veces. Entonces, pero hay que decir que ese apoyo lo estamos recibiendo en gran por gran obra nuestra. Eso, porque sí. Nosotros estamos constantemente pidiendo a la gente un cambio en su actitud. Y eso, es en la medida que nos mostremos. Y además eso es porque conociéndolos a ustedes, ustedes son así, son abiertos a eso. Porque hay muchas personas igual, y no es por decir, a ver, ¿cómo decírtelo? Que hay personas que son discapacitadas y bueno, y de hecho están tan cerradas en su mundo, están enojadas y sienten miedo al expresar lo que ellos sienten, lo que ellos necesitan. Entonces esas personas muchas veces no piden ayuda. Fueron aplastadas en algún momento. Claro, temerosos, te fijas, de las discriminaciones y las violencias que sufren en una sociedad que no los quiere acoger. Yo pienso que en Chile somos todos ciegos, y somos ciegos del corazón, que es la peor ceguera que podemos tener. Entonces, cuando rechazan a las personas discapacitadas, de cualquier tipo de discapacidad visual, auditiva, física, etcétera, están rechazando algo que tiene que ver con nuestra condición humana, que es la condición de la vulnerabilidad. Los seres humanos somos tremendamente vulnerables. Una persona ciega es más vulnerable. Una persona coja es más vulnerable que otro que camina bien. Y queremos negar esa condición, porque alguien en un discurso brutal, cínico, absurdo, nos pidió que fuéramos fuertes. Nosotros somos débiles y tenemos fortalezas. Tenemos debilidades, fortalezas, tenemos capacidades, emociones, sentimientos. Yo creo que es que hemos perdido un poco la brújula con ese discurso de exigencias aberrantes e inhumanas, como es la fortaleza a prueba de todo. Y nosotros no somos eso. Somos simplemente personas con mil vulnerabilidades, pero también con miles de fortaleza. Es tan importante lo que tú estás planteando, Delmira, que nosotros vamos a ser más fuertes en la medida que crezcamos como especie, que es lo que no hemos hecho jamás. Nosotros somos pésimos porque hemos construido un mundo, una mecánica social basada en el individualismo, y con el individualismo no vamos a llegar a ninguna parte. Los invito a escuchar una nueva canción y nos volvemos a encontrar en unos minutos en Ver para Contar. Aunque siempre me veas con una flor en tela, tejiendo abecedarios contra viento y marea, no creas que mis manos despedazan florestas, despedazan florestas. Aunque sienta deseos de odiar hasta que muera, la angustia inevitable de tu cara perfecta, no creas que mi odio es el odio de veras, es tan solo el intento de caer en tu hoguera y de quemar conmigo tu soledad enferma. Quiero verte reír, mujer de mi dilema, desordenada, libre, sin rienda ni frontera, reír como si el alma huyera de esta selva. Quiero verte reír, mujer de mi experiencia, violando la distancia, cayendo con tu estrella hacia donde las cosas para siempre no pesan. Olvidemos un poco lo que nos desespera, el odio de veras, es tan solo el intento de caer en cólera y de quemar conmigo tu soledad enferma. Quiero verte surgir como la luna llena en el brillo de un charco después de la tormenta tendida en el asfalto. Quiero verte reír, mujer de mi experiencia, llorando la distancia, cayendo con tu estrella hacia donde las cosas para siempre no ves. Olvidemos un poco lo que nos desespera, que se convierta el mundo en espuma y arena, en espuma y arena, tú ves, en espuma y arena, que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena. Uso correcto del lenguaje en discapacidad. Por si a usted le interesa, usted no lo diga. A continuación, presentamos una propuesta de términos a utilizar en las informaciones relacionadas con las personas con discapacidad. Aquí nos vamos a referir a algunas expresiones y conceptos que serán de gran ayuda. Usted no lo diga. Hombre, mujer o niño que padece discapacidad, que sufre discapacidad, aquejado de discapacidad, víctima de parálisis, autismo, etc. Afectado por parálisis, autismo, etc. La forma correcta es que presenta discapacidad, que vive con discapacidad o que tiene discapacidad. Es un consejo de SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad y Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM. Es crucial darnos cuenta y reflexionar cuánto hemos cambiado como sociedad. Hace 50 años atrás, las personas con discapacidad estaban absolutamente escondidas y estaban muy maltratadas. Todo el mundo se sentía con el derecho a tratarlas como un jorobado de Notre Dame, por poner un ejemplo. Eso ha cambiado y ha cambiado por nosotros. por nosotros, en gran medida por nosotros, y también, ¿por qué no decirlo?, en un Estado que está entendiendo el tema desde el punto de vista del derecho. Ahora, lo que falta es increíble y es una tarea durísima. Falta que nuestra sociedad entienda esta problemática. Falta que la sociedad entienda de una vez por todas que no están en una situación de mejoría con personas con discapacidad, sino que simplemente nosotros también tenemos derecho a trabajar, a estudiar, a entretenernos, a disfrutar de esta vida. Tenemos todo el derecho y nadie se puede dar el derecho a venir a encarcelarnos, prohibirnos, circular. Y miren que pónganme mucha atención con esto. Tenemos todo el derecho a esforzarnos y crecer como cualquier otro habitante del planeta. Nubia, por favor, estamos terminando. Sigamos concluyendo esta temática. Yo los invito a reflexionar, que averigüen, que sepan lo que pasó con esta historia que no solo conmueve al mundo de los discapacitados, debe conmovernos a todos, porque no puede pasar que un chico con discapacidad visual se suicide desesperado por ser discriminado cada día. Entonces, esto no fue que al chico el guardia un día le dijo, a ver, joven, váyase de acá porque usted no puede estar acá. No, a él lo molestaban todos los días. Entonces, que él tome esa determinación es vergonzoso para nuestra sociedad, es inaceptable, por lo tanto yo los invito a reflexionar. Y cada vez que vean a una persona, no tan solo con un bastón, sino que en silla de ruedas, una persona que no se pueda comunicar con usted porque es sordo o es mudo, o alguna mamá con niños con discapacidad mental, con síndrome de Down, por favor piensen que ese es un ser humano, igual que usted. Solo que nos tocó no ver, nos tocó no poder andar, qué sé yo, pero somos seres humanos. Y desde esa mirada comience a mirarse usted mismo. Solo eso. Celia. Bueno, yo me despido igual hoy y quiero decir que tomar las palabras de Nubia y decir que es verdad eso, que nos miremos todos con los ojos cerrados, por decirlo de alguna manera, para que nos veamos todos iguales. Todos necesitamos amor, necesitamos comprensión, necesitamos mucha ayuda, tanto las personas que tienen discapacidad, así como las nombró Nubia, cada una de ellas, como las personas que no tienen discapacidad, porque hay muchas personas que no tienen ninguna discapacidad y en realidad necesitan y sienten mucho más que las otras. Por eso les pido a todos que nos unamos para que en realidad esto no ocurra, no vuelva a ocurrir. Gracias. Edelmira. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo lo único que creo que al despedirnos tenemos que poner aquí en la mesa grande y en la conciencia de cada cual, de cada mujer y de cada hombre, la palabra solidaridad y la palabra empatía. Tener esa capacidad de ponernos en lugar de los otros y terminar nuestras soledades y terminar nuestras depresiones. Yo los dejo con esa pequeñísima reflexión y nos veremos prontamente. Hasta luego. Ayúdennos a que la próxima vez que abramos los micrófonos para ver, para contar, ayúdennos a que sean otros los temas. En ustedes está que nosotros tengamos otros temas que conversar. Para nosotros no fue nada de fácil referirnos al suicidio de un compañero ciego. Pero trabajemos juntos por eso, trabajemos para cambiar las temáticas, no ignorándolas, sino que enfrentándolas. Un abrazo para todos. Aquí concluye Ver para Contar. Muchas gracias por la audición. Hasta una nueva oportunidad. Ver para Contar.